Esta ha sido toda la presentación. A continuación comparto con ustedes un cuadro que nos resume el tratamiento según cada uno de los cuadros sindrómicos que vimos anteriormente. Y les anexo también parte de la bibliografía. Que tengan buen día.